sea, yo cuando empecé parecía una performer de los 70 currando en casa, o sea, rollo feminista, lavadoras, cintas de audio, o sea, es un poco esto, ¿no? Claro, siempre he currado en casa, entorno doméstico, ¿no? Nunca he tenido un estudio, o sea, que no soy artista plástica, con estudio, comisario y galerista, ¿sabes? Entonces eran como pequeños trabajitos. Y luego ya empecé a construir un poco. Sí que hice una vez una pieza teatral con 15 personas en León. Me armé, dije, esto está muy parado. Voy a reunir músicos, un escultor, pero por mover casi la ciudad. O sea, era como muy pretencioso también, pero fue como el punto de partida así gordo. Estuvimos ensayando, yo dirigiendo, que no había dirigido en la vida. Y luego ya dije, yo paso del teatro. O sea, empecé a pensar en el no ensayo como posibilidad, ¿no? Genial, de no aburrirse y repetir, ¿no? ¿En el no ensayo? Sí, como posibilidad de que ocurran cosas verdaderamente en el presente, ¿no? Me interesaba más el cuerpo del performer que el cuerpo del actor. Siempre. ¿El performer te refieres al performer del no ensayo? El performer puro. El performer puro. Claro, el performer como se consideraba antes, ¿no? Un poco de estar en ese tiempo. O en esos espacios no convencionales también. ¿Y de qué manera? ¿Y al tiempo que estabas haciendo esto, estabas escribiendo también? Sí, porque muchas veces partía de texto. Que claro, daba una cosa muy formal, muy poética, muy metafórica, que bueno, me ha dejado de interesar totalmente. Ahora sí que construyo texto, pero no tiene esa pretensión poética, sino simplemente... pues que se entienda lo que quiero decir, o sea, limpiar de recursos constantemente. Y bueno, entonces hay un momento en que continúas como depurando la escritura o buscando lo que te interesa, lo que dices, quitando los recursos y yendo más a lo que te va interesando y al mismo tiempo compaginándolo con... uniéndolo a la performance. Sí, algo así. Sí, normalmente siempre he partido de temas concretos. Lo que pasa que de repente el tema me encasillaba mucho, entonces paralelamente a la investigación sobre el tema suelo estar pensando en la investigación sobre el dispositivo, pero a veces con más peso en la búsqueda de un dispositivo y de una forma que no sea muy cerrada, casi más que en el tema en sí. Bueno, esto es lo que pasó estos días, ¿no? Que mi investigación iba por ahí. De repente empezó a pensar en el documental, cómo sería un cuerpo de alguien que está en un documental, ¿no? Por esto de la ficción y la realidad, cómo es un cuerpo ficcionado y cómo es un cuerpo que no... que es un documento, ¿no? Ese es el cuerpo que no ensaya o el cuerpo que está en el presente y que no sabe muy bien lo que va a ocurrir. O sea, me interesa ese cotidiano. Sí, pero ahora que hablas del documental, a mí también me parece que el... O sea, me imagino que tú también lo tienes en cuenta, que el cuerpo del documento es ficcionado por el documentalista. ¿Documentalista? Documentalista, ¿no? Sí. Sí, de hecho es una de las cosas que precisamente estoy como visibilizando. O sea, si yo pensara en un documental puro, se supone que no habría ficción. Pero sí que normalmente están muy, muy guionados, muy estetizados, o sea, con una puesta en escena muy concreta y es un poco esto, ¿no? Y que luego el montaje del documental, como el montaje del film es otra vez. Es el que crea la ficción, ¿no? Claro, o sea, precisamente. Cuando rompe la cronología de los actos, sí. o lo sigue, o lo pone en un orden... determinado, de manera que los gestos resuenan diferente a cómo... Sí. ¿Qué opinas? Me interesa esto, que no sé, que es lo que has... ¿Esto te molesta? ¿Te resulta un problema o cuando dices, bueno, a mí lo que quiero es encontrar ese cuerpo o interrogar ese cuerpo del documental? Que parece como el cuerpo verdadero, podría... O... Sí, bueno, es pero muy... pero que tampoco lo es, ¿no? No lo Entonces, es. No sé qué has... ¿Cómo has avanzado en esta cuestión? ¿O es relevante en tu o no? O... Sí lo es, pero creo que es... Bueno, es que estoy pensándolo ahora casi, ¿no? Desde esta pregunta. Tú eres el cuerpo también performer, claro, presente ahora. Claro, aquí y ahora. Yo intento llevarlo al documental en cuanto a mi cuerpo por esa idea de bueno, de no ensayo, aunque yo tengo claras las pautas para que no sea claramente un guión, ¿no? Pero interrogo más el documental como dispositivo, entonces empiezo a introducir la idea de documental en la performance, ¿cómo se haría esto? Porque, claro, un documental al uso, bueno, al uso me refiero en cómo se visibiliza. Siempre suele ser una película que está cerrada, que se muestra a un público y que está grabada en un DVD, en un Betacam o lo que sea, ¿no? Entonces eso es inamovible. Ahí no tienes una relación directa con un público normalmente, ¿no? No hay un presente. Entonces yo empiezo a pensar cómo podría poner ese dispositivo a jugar con el público, ¿no? Entonces, en la pieza anterior a esta que he presentado, lo que el dispositivo son pequeños trocitos de película que cada vez que se presenta pueden ir cambiando, incluso en directo pueden cambiar e ir creando las posibles conexiones entre ellos y el raccord, ¿no? Y el público va participando en la edición. ¿Cómo se llama esta pieza? Esta es Santomé Revisitado. ¿Santomé? Esta que es pues la primera como de este ciclo, ¿no? En el que me estoy haciendo estas preguntas. Y que consiste en... lo acabas de decir, pero... El dispositivo, ¿no? El dispositivo son pequeños clips editados, ¿vale? Que van cambiando, tengo varios posibles principios, varios posibles finales, varios enlaces en medio, y lo que cuestiono es cómo se ficcionaliza habitualmente un documental simplemente, pues por ejemplo, con ponerle sonido. Imagínate una visita presidencial y le pones sonido de suspense de Hitchcock, cambia absolutamente todo, o le pones música romántica, entonces nos ponemos todos a llorar con la muerte de alguien en África, ¿sabes? Es un poco, ¿sabes? Esta historia, ¿no? O sea, ¿cómo visibilizar la manipulación más que resolver? Porque no he llegado a soluciones, sino a mostrar cómo eso ocurre y cambian la percepción. Entonces el público participe y el público te expone siempre sus deseos, ¿no? De repente yo estoy trabajando con mi madre, que mi madre está también en ese lugar conmigo, y la gente quiere oírla hablar todo el rato. Es como un deseo voyeur de muéstrame esta voz, quiero saber más de esta señora, pero para mí eso no es útil, ¿no? No porque no hable bien mi madre, ¿no? Pero es como que la gente quiere satisfacer ese deseo de... ¿Y por qué está tu madre? Porque todo ese trabajo, es lo que te decía antes, parte de algo autobiográfico. Yo empecé a trabajar sobre colonialismo. O sea, no es un revival, ¿no? Pero mi madre es portuguesa y mi madre vivió en una isla que se llama San Tomé, que es africana, que fue una colonia portuguesa hasta el 74, que fue la independencia. Entonces yo encontré unas cintas de Super 8, de un cámara que era vecino de allí, que tiene unas imágenes maravillosas, súper políticas. Lo grababa todo, hacía experimentos con la cámara también y tal. Entonces ese material fue el que me dio el paso de, vale, tengo este material, aparece mi madre, voy a empezar a trabajar con mi madre y con la historia. Pero ¿cómo se trabaja la historia, no? Y tampoco quería cerrar un documental. Por eso que te comentaba antes. Entonces empecé como a pensar en dispositivos y en posibilidades. Y también tengo muchos problemas con objetualizar las piezas, ¿no? Convertirlas en producto estático para un mercado. Entonces están como todo este lío barroco que tengo encima. Y... no sé. A ver. Y de acuerdo, y entonces el que esté tu madre en directo contigo, tenéis un rol diferente, sois las dos las que estáis ahí en sí. El lugar del performer, digamos, sí. ¿Eh? Y tenéis un rol diferente, una de otra, ¿qué rol tenéis, sí, cada una? Sí, el rol, bueno, está mi madre y hay un técnico que habitualmente, o bueno, ha sido Nilo Gallego, el que ha estado conmigo, como haciendo una especie de montaje sonoro en directo también. Es decir, es como si el locus estuviera haciendo en el aquí ahora. Es falso, ¿no? Entonces yo soy la que llevo el peso de la narración todo el rato y mi madre casi siempre está callada, está como objeto precisamente, ¿no? Y de vez en cuando pues pone, hace la banda sonora ¿con diálogos? Hablando. Hablando. O sea, hay una posibilidad de interrupción y de generar diálogo, pero nunca sabemos qué va a ocurrir. Depende mucho del público. ¿Y el público qué actividad tiene? O ¿por qué depende del público? El público... A ver, yo normalmente dejo un espacio abierto para que el público participe. O les pregunto, ¿qué te parece mejor si meto esta música o meto esta música? Entonces, de repente, la gente empieza a activarse y empieza a opinar y empieza a cortarte en medio y empieza a hacer que la película vaya cambiando. Empieza a expresar sus deseos, ¿no? ¿Qué quieres ver? ¿Cuál es el documento que te interesa o cuál es el documento veraz? Pero eso no ocurre siempre, o sea, hay que crear como una especie de petit comité para que eso ocurra, una especie de... Estamos en el salón de casa, ¿no? Y entonces, ahora la... Voy a poner esto más así porque sí. Hay mucho camión. Ya sé por qué nos ponemos ahí, por eso. Que se oye... ahí se oye menos porque estás más cerca de la tapia. Y el trabajo que has hecho ahora, o no sé cuándo, ¿sí? o que estás haciéndolo ahora, o que has presentado el otro día en la Casa Encendida, vale. Háblame un poco de el nombre, de qué es, de... Este que he presentado aquí se llama, lo voy a decir mal porque es en francés, ¿vale? Vale, las S's vale. No se pronuncian. Sí, sí. Ballets Roses se llama. Ballets Roses. Vale. Parte de la misma idea, parte del mismo material, pero el contenido es totalmente diferente. Elimino todo lo autobiográfico, todo lo emocional y empiezo a hacer como biografías de objetos. Esto es como muy Tretiakov, ¿no? La biografía de objetos rusa. Entonces, hay una cosa con la que trabajo últimamente que yo lo llamo conexiones precarias, que son pues cosas que aparentemente no tienen absolutamente nada que ver o que se relacionan por algo estúpido, por ejemplo, el mapa colonial rosa con la pantera rosa y el proyecto rosa de la pantera rosa, ¿no? Entonces ahí se empiezan a generar como narrativas que para mí, aunque sean muy naif, cuentan más de la historia que si yo respeto la historia. Entonces es como una especie de rizoma gigante, ¿no? Cosas que se conectan constantemente por todos los sitios. Para hablar de colonialismo, sí, parte del colonialismo portugués, pero lo que estoy hablando es de una historia como de... casi global. Mundial, ¿no? Más global. Entonces, este dispositivo es otro ensayo de hacer el docu o la ficción de otra manera. Aquí lo que tengo es el espacio de edición en el suelo, físicamente. Entonces, son fotos, son, no sé si son 150 fotos en el suelo, y tengo la cámara puesta en una grúa de juguete para hacer travelings. Entonces voy grabando como en directo y voy generando esa narración a través de eso, ¿no? Voy haciendo el recorrido que yo haría en una posible edición. ¿Y estas fotos ya están colocadas sí. en un orden? Sí. O sea, ¿tú conoces el guión de tu...? Sí, el guión está a través de las fotos. Imagínate... Claro, aquí hay una pregunta más que es lo de la memoria. O sea, ¿qué es la memoria? Todo está ahora que hay como una proliferación de políticas de la memoria. Yo digo, vale, pues hay una memoria como más psicológica, ¿no? Que es lo que recuerdo, ¿no? Antes me hago como un memory, ¿no? ¿Qué foto conecta con cuál? ¿Cuál está bien con cuál? ¿No? Es como este juego que despliegas barco, barco, casa, casa. Pues aquí pasa un poco esto. Y entonces eso está desplegado por el suelo y sí. tú sabes, quiero decir que el montaje o el orden de tus escenas está ya hecho de antemano. Sí, sí, para cada vez sí. Lo que pasa es que yo voy a buscar, o sea, el recorrido está muy claro, es como una V. Es una V porque no es recto porque los espacios no suelen ser tan gigantes, ¿no? Es como un Premiere o un Final Cut, ¿no? Que está todo cronológicamente en línea. Pero aquí, bueno, me hago una V. Y a veces voy a buscar a un tiempo anterior otra imagen. O sea, estoy constantemente yendo y viniendo. Que para mí ahí también está lo coreográfico, ¿no? Como ir y venir y volver a conectar en otro punto. ¿Y qué tipo de narración surge de ahí? O con, porque dices, en un momento dado dices que no sé si no has utilizado la palabra narración, pero no sé cuál, que la narración que surge de esta conexión un poco precaria, que esta conexión, sí, precaria entre las cosas, que a veces para ti es más relevante que la narración de la historia o, uh-huh, que tenemos o que escuchamos. Entonces, ¿qué tipo de narración planteas tú? O, bueno, es precaria, o sea que también me imagino que te, sí, habrá sorprendido a ti, la primera, sí, ¿no? Lo que es precaria es, claro, lo que es precaria es como la conexión entre... Normalmente va a pares, pero luego se empiezan a introducir tríos, cuartetos, ¿sabes? Se hacen como cadenas. Es un poco como internet, ya, ¿no? O tú sea, buscas yo... en Google una cosa y te aparecen varias que no tienen nada que ver, ¿no? Para mí en la memoria pasa lo mismo. O sea, ahí se generan, claro, narraciones diferentes. A veces son simplemente chistes y otras veces tienen un peso y una carga política bastante fuerte, ¿no? Y a veces ocurren las dos cosas. Ya, o sea, que lo que tú haces, me parece a mí, es que complexificas el discurso o la narración, ¿no? Porque al, uh-huh, al funcionar como raíces que se van conectando unas con otras, unas hacen ecos, sí, de otras también, o sea, como que se están resonando entre ellas continuamente, sí, ¿no? Uh-huh. Y es eso lo que crea de una manera quizás más inmaterial la narración, ¿no? Sí, sí, va por ahí. O sea, sí que hay partes, o sea, sí, claramente en la performance que parece, al principio parece un reportaje, ¿no? Con voz en off. Aunque yo meto siempre alguna cuña del presente, de, bueno, siempre estoy constantemente diciendo lo que me está pasando en el momento, ¿no? Que a veces es un error, a veces dices mejor, estabas callada, porque ¿para qué dices que te has cansado, ¿no? Pero también empieza a jugar con la música y empiezan a surgir otro tipo de películas dentro de la gran película que estoy haciendo. O sea, de la película total, quiero decir. Pues, por ejemplo, hay un momento en que me hago un videoclip de extraterrestres, no con las fotos, simplemente moviéndolas. Es una especie de animación con partes de foto. O con una música punky, ¿qué pasaría si salen los obreros de la petroquímica de Sines con los Talking Heads, ¿no? Y por qué hay esa conexión entre Talking Heads y los obreros que van en un barco que al principio era colonial, pero ahora no, y la Pantera Rosa y el azul de Yves Klein. Es como que estás como yendo delante y atrás constantemente y conectando por todos los puntos y la cronología se va. A veces las cosas se conectan por cronología y otras saltan en el tiempo, ¿no? Del siglo XV al futuro. A veces es un poco tonto, ¿no? ¿Y por qué se llama Vales Rosas? Vale, claro. Esta parte siempre la obvio porque es la parte como más perversa. Claro, me encantaba el nombre por lo de la danza, ¿no? Es eso que yo dejé, que siempre me gustó hacer y que siempre tengo en mente, pero nunca muevo el culo. Pero fue un escándalo político real, ¿no? Que hubo, bueno, en la época colonial en Portugal. Había, o sea, los políticos del régimen salazarista estaban implicados en un caso que se llamaba Vales Roses, que era un caso de pederastia de fascistas, pues con menores de edad que bailaban para en Francia para estos señores, y luego claro había otro tipo de baile en la cama, ¿no? Entonces Mário Soares, que fue un político portugués, empezó a descubrir esto o a lanzarlo a la luz y fue deportado a la isla donde estuvo mi madre, a cuenta de que mi abuelo pertenecía a la policía política, entonces eso aparece ahí, pero más como color rosa, ¿no? O sea, se cuenta, pero yo no voy a lo espectacular de la historia porque no me interesa nada. O sea, me interesa cómo conecta, ¿no? De repente, con el exilio, con la deportación, ¿no? Como con eso. Entonces aparecen al lado de Degas el libro del escándalo este, ¿no? Que es de la misma época que el mapa rosado, que fue la intención de abrir, o sea, de poseer más colonias que las que tenían en el 19 Portugal, ¿no? Por ejemplo. Y el bollo de la Pantera Rosa, que es como el mapa rosado, ¿no? Que tiene casi la misma forma. ¿Qué es el bollo? El bollo de la Pantera Rosa son estos pastelitos que comíamos de pequeños, horrorosos, de chocolate, que nunca fue chocolate, con crema rara dentro. Rosas. Rosas. Rosa. Sí. Entonces es como un poco esta historia, ¿no? Claro, todos los edificios de San Tomé son rosas, los oficiales, la mayoría, que fue porque yo empecé con esto y empecé como a trabajar mucho desde internet. Ya había hecho unas derivas con mi madre cuando estuve el verano pasado investigando para el otro documental y para este, y de repente dije, bueno, si es que no hace falta ir a los sitios, me voy a hacer una deriva pero por internet. Entonces empezaron a surgir también estas conexiones como precarias entre cosas, que a veces son casualidades, pero las aprovecho para meterlas en la narración. ¿Y sigues utilizando la escritura como de manera aislada, o sea, como o ahora ya no puedes, ahora ya trabajas siempre en lo que es performativo, ¿me entiendes? Sí. O también desarrollas, o te interesa, ¿no? Más que desarrollar, ¿te interesa también la escritura de forma por sí sola? Creo que no. O sea, claro que hay escritura porque yo no me callo, ¿no? Pero no es una escritura guionada. El único guión que hay son... Tengo que tener claras las conexiones, pero como las he buscado, pues no está predeterminado. No, me refiero más a la escritura literal, o sea... Sí, ah. No. No es que no la practiques, sino que no buscas en ella por sí sola un, como un, no. Un modo de expresión. No funcionaría, ¿no? Solo, creo. Otra cosa es que me ponga a teorizar, que tampoco lo hago muy bien, ¿no? Pero no me interesa demasiado ahora mismo, Sí que tengo muchas referencias, pero más de ensayo, de pensamiento, que de novela o poesía. ¿Y desde cuánto tiempo llevas haciendo estos trabajos? No sé, dedicándote más a la performance y... A la performance, pues yo creo que desde 2004, o sea, es más o menos reciente. Bueno, vale, han pasado 8 años, pero 2004, 2005, por ahí. Y ahí... O sea, ¿te resultó fácil introducirte en este lugar de la performance o no sé qué dificultad, encuentras dificultades por la naturaleza de lo que tú haces? Uh-huh. ¿O te inscribes más en circuitos de danza, por ejemplo? Sí. ¿O en circuitos de teatro, en circuitos...? Es que circuitos de performance, supongo que claro que los hay, como impresentables y como en general casi todos los que se dedican a la danza. Los circuitos, muchos circuitos de danza son circuitos de performance. O sea, sí, sí, que la danza es, bueno, como ahora se llama, la coreografía expandida, ¿no? Que parece que hay un mogollón de cosas sobre eso, ¿no? Ajá. Todo el rato. Claro, es que hay otra parte del trabajo que no he hablado, pero bueno, lo voy a comentar porque creo que tiene que ver... De repente, el estar en una sala, aunque estas dos piezas son como muy de sala, ¿no? Haciendo cosas me interesaba menos que de alguna manera infiltrarme en la realidad y que eso no sea visible. Entonces he tenido como un trabajo muy invisible fuera de espacios y fuera de circuitos también. Por ejemplo, tenía un proyecto que era sobre suplantación, ¿vale? Pero nunca se decía quién era yo en realidad, ¿no? La gente me contrataba para una hora estar en algún lugar haciendo de la otra persona. Entonces, creo que esa, buscar esa fisura en la realidad es lo que me interesaba. Quizá por eso lo del docu también, lo del docu performance este, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando estoy en circuitos, suelo estar en circuitos de danza siempre. Y llevo sin bailar ni se sabe. Nunca bailaste. Que a veces me siento otra vez infiltrándome, pero ya no en la realidad, en el circuito. Es que es como que hace aquí esta tía. Y ahora como que parece que en el mundillo plásticas, museos, hay como otra... Parece que empieza a interesar parte del trabajo, entonces como esa división, otra vez cajita negra, cubito blanco, ¿dónde estás? Y me parece que los dos tienen como unas convenciones atroces, ¿no? Que no me siento en ningún lugar, es que como que veo límites en todos los lados, y mi propio trabajo, claro. ¿Y cómo, o sea, de la incomodidad con estas convenciones, cómo te desenvuelves las... ¿Las cuestionas también o cómo...? Sí, o sea, yo creo que las cuestiono totalmente y hay veces que hago piezas precisamente cuestionando esa convención o una parte de la convención, ¿no? Por ejemplo, por volver a esta pieza, la primera vez que la hice en una caja negra, ¿vale? Y ahora era en un cubo blanco. Entonces, claro, en caja negra, cuando hay huecos en las fotos, lo que estás haciendo es un fundido en negro, porque estás grabando el suelo. Pero claro, ahora en caja blanca queda todo más chiqui, más bonito, pero no haces un fundido en negro. La peli es totalmente diferente, ¿no? Porque las transiciones ya son como más, digamos, parece cine experimental, ¿no? De repente un fundido a blanco o a gris, ¿no? Entonces esa... tiendo a visibilizar eso, por ejemplo, me pongo a trabajar en teatro y trabajo solo con las luces y no hay nadie en escena. Hay un trabajo solo de... Entonces ver cómo hasta dónde eso puede generar algo. Pero normalmente tiendo a no atenerme a... ¿Te respondí? Sí, sí, sí. Y esto que has dicho de trabajo en teatro y trabajo solamente con las luces... ¿Es algo que ha ocurrido? Sí, es algo que ha ocurrido. A ver, cuéntame. Pues, claro, esto parece un tríptico. Llevo tres piezas intentando versionar la historia con el mismo tema. O sea, es un tríptico o una serie de tele. Entonces, pero es como una excusa, ¿eh? Para trabajar la forma, aunque sí me interesa la historia. Entonces ahí... Pues son varios focos, la mayoría son cenitales, se dice, los que van desde... Sí, estos focazos redondos, horterísimas, ¿no? De show, sí. Que siempre enfocas como al presentador, ¿no? A las vedettes en redondo. Pues trabajo con eso espacialmente, por ejemplo, y entonces hago imaginar al público lo que podría haber en cada lugar. Y empiezo a hacer movimientos con los focos. Por ejemplo, si el personaje se mueve, yo voy moviendo foco a foco. Entonces vas generando movimiento en el espacio. O sea, es también una narración combinado con... Sí. O crear una narración a partir, sí, de las luces. Sí. ¿Es una pieza que existe? O... Sí, existe. Ah, dinos, sí. Di cómo se llama. Esta se llama... No se habla de política en la mesa. Entonces, parte de la escenografía que no está, que está solo, es mi madre y yo hablando en una mesa comiendo pollo. Hablando de política, o cómo hablar de político que se cuenta, ¿no? Pero otra vez el dispositivo me parece casi más importante que lo que se está contando, ¿no? Es como eliminarle la violencia y la literalidad a la historia oficial o autobiográfica. Entonces, claro, se genera un juego de... Sí, de luces por el espacio, los personajes saltan, hay un gato... Es como que... Que es como si pusiéramos el foco de atención en otro lugar y el discurso como más político queda ahí, pero se difumina también. Y a ver, vamos a experimentar por primera vez esas preguntas. Venga. Es mi primera experiencia, ¿vale? O sea, que son preguntas del libro Echtzeit Music, que como te decía, son 27 preguntas para crear o para participar a la creación de un discurso sobre la escena musical en Berlín desde la caída del muro hasta ahora, de la escena experimental musical. Y entonces, alguna de las preguntas me parece que está muy bien. Está en inglés, ¿eh? O sea que es... ¿A qué nivel te parece este tipo de música experimental? Siempre suplantando música por lo que nos concierne a nosotras, ¿no? O sea, lo que tú haces, por ejemplo, performance. ¿A qué nivel te parece que lo que haces es experimental? ¿O en qué grado? ¿En wow. qué grado? Pues... 70. grado 70. Grado 70. Y los circuitos de danza en los que se inscribe tu trabajo habitualmente, ¿son circuitos de danza, son circuitos experimentales para ti o...? ¿O procede ya hablar de experimentación o no sé? Es como, no es para que me conteste la pregunta, ¿eh? Es como para reflexionar sobre nuestro entorno de trabajo también. Claro, es que lo que te responda igual va a ser una tontería, pero como que la palabra experimental se ha llevado a un tipo de forma de hacer que cuando se repite esa forma de hacer deja de ser experimental, pero se suele encuadrar como en la casilla esa. Entonces no me gusta mucho. Creo que cada vez que pones en marcha algo nuevo sí que hay algo de experimentación, aunque estés haciendo Tirso de Molina. Bueno, exagerado. Según quién, ¿eh? No, o sea, yo estoy totalmente de es como acuerdo, una se puede exageración. Hacer Tirso de Molina de manera experimental. Pero no se llamaría experimental, por eso hablo de como ¿no? esa etiqueta. ¿Crees que no? Bueno, claro, no sé qué Tirso de Molina estás pensando tú. No, me refiero que todo depende del enfoque que le des. Si tú lo sí. que quieres, porque al fin y al cabo, tú, por lo que acabas de decir, tú al tratar con la historia, pues a lo mejor tampoco se te podría llamar experimental, pero de hecho lo que estás haciendo es una manera diferente de plantearla o intentar indagar en ella desde otros lugares. Entonces, uh-huh. Tradicional no es, vamos. Ya. Y bueno, por ejemplo, la pieza... la primera pieza de la que me has hablado, que he olvidado el nombre ahora. ¿Santomé? ¿Has revisitado? El hecho también del tipo de relación que creas con el público, bueno, y la acción misma es muy experimental en el sentido de literal, vamos, de experimento, ¿no? Que cada vez tú pones una serie de pautas y de cómo jugar a ese juego y ahí te defiendes como puedes, bueno, como cualquier performer, ¿no? Sí, como puedes. En la situación escénica que sea, ¿no? Porque eso de defenderse como puede siempre está. Pero sí, en ese sentido yo... Claro, yo me refiero más a la etiqueta de experimental, ¿no? De cuando hay circuitos de música experimental o de danza experimental, o ¿a qué se ¿pero refieres? ¿Danza experimental? No, no he visto, no. Pero sería guay, ¿no? Que no sé qué pasaría ahí. Vamos a hacer uno. Sí. Es como que la etiqueta tiene, digamos, como un género concreto. La yeah. música experimental parece que a veces es con Macintosh y cuatro rubios, ¿no? Detrás, sí, sí. haciendo ruidos maquínicos. Que es o como... sea, experimental también me parece que a veces se relaciona como algo impenetrable o uh-huh. muy o hermético, ¿no? También. Uh-huh. A ver, o yo lo relaciono, lo puedo relacionar a veces con eso. Pero al mismo tiempo... Claro, si vas al término, a lo que significa realmente, pues te diría que sí. Mira cómo se ha tratado. Voy a plantear la pregunta siempre con música para mantener la distancia vale. de que no es una pregunta con la que interroguemos directamente... el entorno, nuestro contexto escénico, sí, para mantener esta distancia, ¿eh? Pero ya nos entendemos tú sí. y yo. ¿Es este tipo de música solo para músicos y especialistas? Es la típica pregunta putada. ¿Así? Porque, jo, me gustaría decirte que no, pero es que esto es un gueto horroroso. Es otra de las grandes preguntas. ¿Por qué hacemos cosas parece que para nosotros o por qué los circuitos se cierran? O... Sí, pero hay que tener... O sea, contra la la autoculpabilización... Sí. No sé, es la primera vez que hablo sobre esto, ¿eh? No tengo ninguna idea hecha, pero... No creo que seamos los únicos culpables, ¿eh? O sea, no es cuestión de buscar... Quiero decir que no creo que nos estamos... todo el tiempo mirando al ombligo, aunque a veces pueda parecer que sí, pero, o sea, si ya me dices tú te gustaría que en principio no fuera así, pero somos un gueto, la realidad es otra. Sí. Pues la realidad... Sí, es verdad que igual no es solo culpa nuestra, es culpa de los circuitos, es culpa de la educación, es culpa de los accesos a las cosas. Yo creo que sobre todo de la educación, ¿no? De cómo te enseñan a mirar el arte. O de cómo tú buscas, o de qué intereses, o a veces tú simplemente no te encuadras en un contexto. Parece que estás fuera de él. Pero bueno, es que es verdad que es bastante gueto. Es una alegría cuando viene un señor con bastón y de repente se planta en un sitio que en el que normalmente no suele estar y está de público. O sea, los comentarios que puede hacer otra gente a mí me parecen maravillosos. Porque no hay esa contaminación también, ¿no? Sí, y de todas maneras, en general, yo diría en general todo el mundo, no es fácil desplazarse de contexto, no es fácil ponerse donde uno no se siente seguro. Uh-huh. O sea que efectivamente eso nos ocurre a todos casi, ¿no? O sea, sí. ¿Tiene este tipo de música algún potencial popular, o sea, de convertirse en popular o de ser popular, más popular de lo que es? Tengo la sensación de que para eso tendría que pasar un tiempo. O sea, como que en lo escénico podría ser, pero después de un tiempo. O sea, porque creo que con la música hay algo, hay una relación más directa y se suelen generar otras relaciones con el público, que por eso la música suele ser más popular, no la música culta, ¿eh? O sea, sí. Digo, la música que igual lo escénico o lo performático. Creo, no estoy muy segura. Es que tiene que ver con la pregunta anterior. Sí, sí, sí. Precisamente. Sí. O sea, es que es, si eso no fuera así, tal vez podría ocurrir lo otro, ¿no? ¿Sería una buena cosa que esta música se fuera popular, se convirtiera en popular? O... ¡Tururú! Quiero una trompeta ahora. Pues lo de bueno no me gusta y lo de malo tampoco. Entonces, a ver, voy a responder así como... si el sistema no se lo fagocitara así rápido y lo convirtiera como en un producto tipo McDonald's, pues sería guay. Es que si no, el discurso perdería su potencial, que es lo que ocurre, ¿no? Por eso el arte parece que tiene que estar corriendo detrás de la sociedad para que no se lo coman. Algo así, no lo sé. ¿Corriendo detrás o delante? Yo creo que detrás. Pero para que no se lo coman. Sí. Me da la sensación de que va detrás, no delante. Soy pesimista hoy. ¿Reproduce esta escena musical estructuras capitalistas? ¡Guau! Wow. Me encantó esa pregunta. Sí, no. Marxistas. Sí, no. Bueno, en el caso de los circuitos yo creo que un poco sí, ¿no? Depende, es que yo pienso mucho en la producción ahora, en cómo se producen las cosas, y yo creo que en cuestión a cómo se producen sí que hay algo de capitalista, o todo. O todo. O todo. Sí. Luego el contenido dentro del dispositivo posiblemente no, pero... un 60. Yo creo que más de 60. ¿Eh? Sí, es que me voy a poner, que si no nos ponemos a llorar aquí. Totalmente. Un 90, venga. Sí. Ahora. ahora mismo, los últimos años, se está produciendo, se está pretendiendo que el artista produzca obras casi una por año o dos por año, o a nivel de programadores también, o sí. sea, como que siempre te hablan sobre lo nuevo que tienes, sí, fomentan a los, a los tres meses lo nuevo ya es viejo. Sí, es verdad que se fomenta eso. A veces en algunas applications de estas te ponen... No puede ser anterior a 2011, si ahora estamos hablando... piezas a partir de 2011, por ejemplo, ¿no? O sea, que sí que pasa. Sí, parecemos platos de plástico, ¿no? Sí. Un poco. Es como si quedara obsoleto, igual que las bombillas, ¿no? Sí. Bueno, eso por nombrar una una particularidad, pero vamos que... ¿Cómo se ve detrás de esto? ¿Das un swing? Que si baila swing. Que si... Si es marchosa. Boogie, boogie. Sí. Joder. Sí, a veces sí, pero no mucho rato, para no popularizar. O sea, hay momentos como de explosión, de... Yo creo que sí. ¿Te refieres en...? Estoy pensando, desde mí estoy intentando pensar en la escena fuera de mí también, ¿eh? Sí. Creo que sí. Pero claro, la pregunta es como tan ambigua y tan... Sí, pero bueno, te dice mucho, ¿no? O sea, cuando algo... Cuando se están moviendo las cosas o cuando... Sí, hay esa vibración que no puedes describir, pero que está ahí, que... Yo creo que falta como más comunicación entre artistas, que también lo hablaba Juan Domínguez ayer con Isabel, ¿no? Juan, como creador de contextos, lo que falta es otro contexto, ahora además que esto se acaba, ¿no? No digo que Juan sea el único creador de contextos, pero falta un poco de baile o coreografía entre nosotros, ¿no? En las relaciones. Me da la sensación. Esta me gusta también. Es más fácil tocar que no tocar, tocar música. Hacer música, es más fácil hacer música que no hacerla para ti, es más fácil hacer ya, lo ya. Que haces sí, que no estoy pensando. Yo creo que hacerlo para mí ahora es como la única posibilidad. También me pregunto muchas veces para qué hacer las cosas, ¿no? Son útiles o incluso son tan inútiles que son interesantes, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con una necesidad, un deseo, o sea, yo las tengo que hacer, lo necesito. Si no, la vida me parece muy aburrida. Es una lástima que amar tanto el trabajo, pero... pero sí. ¿Hay diferentes niveles de escucha? Yo te diría que sí. O sea, que tiene que ver con las... Bueno, voy a decir capa, no me gusta mucho esta palabra, pero con las capas que se plantean en los trabajos, ¿no? Que están constantemente saltando de una a otra, sí. No me voy a enrollar más. ¿Anticipa la música cambios en la sociedad? Antes te dije que corríamos detrás, ¿no? A ver si me contradigo. Pues mira, ahora me voy a contradecir. Voy a decir que sí, pero como las pelis de ciencia ficción de los 80, que a veces son como distopías que anticipan bueno, en lo negativo, pero pues sí que podría tener ese potencial, ¿no? Hay gente que lo busque. Bueno, podría ser. Ojalá.